Don't Stop Believing the Journey. De esas dos canciones, ¿cuál creen ustedes que merece ser de pronto la canción más grande de la historia o pasar a la siguiente ronda? Cuenten pues. Elijo verme diferente. Vestido, zapatos, bolso y ahorrar con estilo. En tu éxito, encuentras todo lo que necesitas para esas elecciones que tomas a diario. Ahí estaba Jungle. Amigos, para ser élite, pues es todo muy fácil. De hecho, nunca fue tan fácil. Con Life Miles de Avianca, ahora ganen más millas calificables en cada vuelo y con menos requerimientos para subir de nivel. Viajen más, sumen más y lleguen más rápido a su estatus élite. Únanse gratis a Life Miles y aprovechen todas las ventajas de volar con Avianca. Al aire es 1, 2, 5 con Billie Eilish y Birds of a Feather. La banda de Ryan Tedder, One Republic, ahí estaba con Good Life. En TP, hablar portugués es liderar tu propio camino. TP, les informa la hora, son las 2 de la tarde, 30 minutos. ¿Ya viste la hora? Es una señal porque ahora es ahora. Si você fala português como nível intermediário a avançado, seu lugar é aqui, na Top Team. Sejam bem-vindos e bem-vindas. En TP podrás tener beneficios como acceso exclusivo al Gaming Arena, plan carrera, fondo de empleados, Happy Work Benefits y más. No esperes más y aplica hoy mismo en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Friday Edition en 1-5. Y hablemos de una banda que se formó en Kentucky, en los Estados Unidos, pero que luego se mudó a Londres, donde le fue bastante bien. Ahí está Matt Schultz, está Brad Schultz en los vocales y en la guitarra principal, y ellos con su proyecto Cage the Elephant hacen parte de los headliners de un fantástico festival este año que se celebra en Canadá. En Montreal es el Festival Oshaga. Ain't No Rest for the Wicked. Ahí estaba Cage the Elephant. Como les decía, se van a presentar en Oshaga en el mes de agosto. Y es que hoy quería cerrar el día cumpliendo un antojo. Caminando por la calle me encontré con la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez. Ustedes pueden creer que por fin ya no es muy tarde para un café, ni muy temprano para una cerveza. Como es sin alcohol, pueden disfrutarla en cualquier momento del día. Así que ya saben, pruébenla cuando quieran pidiéndola por Tada, porque realmente sabe a Colombia. Y recuerden, no se recomienda para mujeres embarazadas ni para menores de edad. 0.0% de contenido de alcohol aproximado en volumen. Nueva Club Colombia con café Juan Valdez sin alcohol. Por fin juntos.